afraid of no good. La hora llega gracias a Banco GNB. 10 horas, 15 minutos. En Banco GNB, elige con libertad cuánto quieres ganar. Abre tu depósito a plazo opción con una tasa de 8.67% TREA soles anual. Más información en www.bancognb.com.pe. Esta es la gran selección musical de Radio Mágica, 88.3 FM. Pretty Woman. Los grandes artistas, las mejores canciones en inglés de los 60, 70 y 80. La época de oro de la música. Todos los días, las 24 horas del día. Una programación mágica. Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo, en inglés. En Radio Mágica, la temperatura en Lima llega gracias a Scotiabank. 18 grados. Que tu gratis llegue más alto con la tasa de nuestro depósito a plazo de Scotiabank. Aprovecha una TREA de hasta 8.1% en soles. Información en scotiabank.com.pe. Tu hijo puede empezar su camino al éxito hoy. Si destacar es lo suyo, entonces la Universidad ESAN reconoce su esfuerzo. Motívalo a postular a través de nuestra modalidad de reconocimiento al rendimiento escolar de ingreso directo. Más información en ue.edu.pe/RRE. Inscripciones abiertas. Universidad ESAN. Llegó Prosegur Alarms con tecnología Pet Ready, una alarma inteligente que identifica personas, animales y sonidos. Así sabes siempre lo que pasa en tu hogar. Cuidamos lo que más quieres mientras ellos pasean tranquilos en casa. Obtén 50% de descuento en tu alarma. Solicítalo ahora en www.prosegur.com.pe y vive sin temores. Aplica términos y condiciones. Desde Estados Unidos llega Herzen University, una nueva forma de obtener un máster estadounidense con clases 100% online en español. Potencia tus conocimientos y sea un profesional de nivel mundial. Aplica en hersonuniversity.com y descubre los programas que tenemos para ti. Cierre de inscripciones 31 de julio con Herzen. Tus sueños no tienen límites. En Radio Mágica 88.3 FM estamos presentando Discos de Vinilo con Freddy Morales.